50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del viernes 30 de agosto. Taxistas piden aumentar la bajada de bandera a 40 pesos. En el Consejo Deliberante ingresaron dos pedidos, uno de la Unión de Propietarios de Taxi y otro del Sindicato Unión de Conductores de Taxi, pidiendo un incremento de la bajada de bandera y de la ficha ante la difícil situación económica que atraviesa el sector. El último aumento se aprobó en febrero de este año, cuando la tarifa pasó de 24 pesos a 30 en la bajada de bandera y de 3 a 3,50 en la ficha. La legislación vigente establece la posibilidad de que se realicen dos incrementos anuales, por lo que todavía existe la posibilidad de realizar una suba más. El municipio pagó el sueldo a cooperativistas luego de 5 días de movilización. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Resistencia. Luego de una intensa represión frente a la municipalidad, los trabajadores cooperativistas lograron cobrar sus sueldos. Hablamos con Emilio Marcioni del Movimiento Justicia y Libertad. Finalmente, después de 20 días, firmó el pago atrasado. Se tuvo que llegar a esta situación en donde arrojaron gases lacrimógenos, balas de goma y fueron apaleados bastante mujeres y muchachos a raíz de este atraso en sueldos que no llegan a los 7.000 pesos y que es indispensable para las familias que subsisten con eso cobrarlos en tiempo y forma. Después de la represión, el intendente Garro firmó los cobros y los cooperativistas quedan en alerta para meses siguientes no se repita la misma situación. Informó FM Resistencia para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Prorrogan los plazos a centros culturales. El Consejo Deliberante prorrogó por el término de un año los plazos establecidos en el decreto reglamentario respecto a inscripciones y habilitaciones definitivas y provisorias otorgadas a los espacios culturales alternativos, lo que implica que esos emprendimientos podrán seguir funcionando sin la habilitación definitiva. La aprobación por unanimidad y defendida en el recinto por oposición y el oficialismo fue seguida de cerca y aplaudida por los representantes de las organizaciones. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.